gracias, muchas gracias. Facundo, tenemos algo más. Pero claro, saludito. Vení, a ver, a la bandera de estación. ¿Dónde está? Beatri, ¿dónde está? Rubén. Beatri. Escúchelo. ¿Cómo? Esto. Muchas gracias. A toda la banda con la bandera, a los pibes. A Benítez, ¿dónde anda Benítez? Benítez, ¿llegaste Benítez o no te...? ¿Cuál de todos? ¿Cómo me dejaron pagando en el obelisco, hijo de puta? ¿Ah, no? Fui al pedo. ¿No fueron? Algunos vieron que fui, estuve ahí. Pipi, vos sos paquete y vos Félix también, dejaron joder. Dominado. Me dejaron pagando. Bueno, igual. Está todo bien igual. Gober. 8:25, digo, voy a ir porque... Me dice, estoy en parque todavía. Oh, digo, a las 9 canto, boludo, me tengo que ir. Llegá cuando quiera, ¿no? Sí, llegá cuando quiera. Te imaginás, llego tarde porque vine con Santino y Benítez y... ¿Qué trío? Bueno, yo quería venir caminando. Era mi primer salida de Lunático y no me cagaron. ¡Vamos, vamos! Muchas gracias. Vamos a continuar, por supuesto, porque si no seguimos así rápido, después dicen que hablamos mucho. Vamos, cuatro. Vuelve a despertar la lluvia en ti, derramando toda su raíz sobre el papel. Vamos, bolsa de carbón. Vuelven a caer sobre la piel de que va esperando por nacer y sin querer. Como me limpié de vacío que me crece desde adentro, que no me de siempre con esta voz. La soledad que va creciendo como niebla en este invierno, que no puedo resistir. Se me pasa el tema. Se apaga la luz y se luna para mí. Y me siento solo con mi voz. Como sucedió, heredé tu amor. Todo lo que nunca más seré, como se me anuda el corazón, como volver. Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto de parar, de no caer. Si me das los a seguir, una huella te puede. Palmas arriba, arriba, arriba, arriba, nadie. Ahí se ve. Así es. ¡Tanto! La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared. Y sin querer, ¿cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? La noche lo mantendré así, ahora sí. Sin ti. Y me siento solo con mi voz. Lo descubro como sucedió. Heredé tu amor. Como lo que nunca va a ser. Como se me anuda el corazón. Como volver. Subir tú. Seguir una huella de perdiéndose en la sombra de la ayer. corazón.